paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya es noche en la comarca y en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andan todos? Es un gustazo estar otra vez con ustedes en este ratito de radio que tenemos para hacernos compañía, charlar un rato con ustedes. Es un gustazo, realmente. Cuando nosotros, en su momento, allá hace mucho tiempo, cuando éramos tan jóvenes, una de las cosas que nos gustaba y que queríamos hacer era hacer política. Buscábamos formas como para capacitarnos y eso, buscar compañeros que nos enseñen. Queríamos hacer política. Recuerdo que las primeras capacitaciones que tuvimos, nos preguntaron a nosotros qué era para nosotros política, hacer política. Y algunos ya lo traíamos de escuela, pero no lo poníamos en práctica o no lo entendíamos en realidad. Entonces, ahí aprendimos que política es todo lo que nosotros hacemos, decimos y hacemos. Y a partir de ahí es donde comenzó, para muchos de nosotros, una gran militancia y creo que fueron nuestros mejores momentos de nuestras vidas. Porque con toda la polenta, recorriendo barrios, charlando con gente, yendo a capacitaciones, grandes charlas con gente que nos enseñaba con hechos muy concretos, que después lo veíamos en cada uno de los compañeros que encontrábamos en los barrios. Empezamos a entender la economía, empezamos a entender por qué las cosas pasan y pegan fuerte en los más pobres, en los más de abajo. Pero resulta ser que hoy nos encontramos con que los candidatos que se postulan para tener un cargo están militando la mala política. Militan esto de que la política es mala, que la política no sirve. Entonces se me genera un gran dilema porque cuando nosotros hacíamos política, lo hacíamos con cosas muy concretas. A la gente le faltaba comida y entonces nosotros entendíamos que eso era una decisión política de la que la gente estuviera muerta de hambre. Y aquel que me diga lo contrario, que venga y lo desmienta. La decisión política de tener pobres en un gobierno es decisión política. Entonces, cuando los amigos que dicen que la política es mala, que no sirve, ellos están haciendo esa política de que no le importa a la gente, porque la política también es gente, es para la gente. Pero resulta que, bueno, son escuchados. Evidentemente tienen quienes los acompañan y quienes los votan. Pero después esas mismas personas son las que salen a, por ejemplo, ahora con lo que no ha pasado con el COVID, militar en contra de la vacuna, por ejemplo. Cuando se le demuestra que realmente están mintiendo, salen con otra cosa. Entonces, para mí eso, nosotros, los que nos gusta la política, los que militamos cada cosa que hacemos, tendríamos que salirle al cruce a esas cosas, demostrarle que la política es otra cosa, el problema es la persona, en realidad. Porque la política es lo mejor que tenemos en este momento. El problema son las personas. Los partidos políticos se han olvidado de que hay que enseñar política. Hay que enseñar a hacer política. Hay que enseñar a ser militantes. Nosotros hoy somos militantes de la vida. Por eso estamos a favor de la vacuna. Somos militantes de la vida, porque no queremos que haya ningún niño en la calle muerto de hambre. Somos militantes de la vida porque no queremos que hayan comedores comunitarios donde la gente va a pedir un plato de comida. Pero en la medida que eso exista, tiene que existir el militante que haga que eso se revierta. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia de una vez por todas de que todos los que lo han hecho han sido decisiones políticas. Por lo tanto, la política es buena en la medida que se haga bien, en la medida que se haga para la gente. Porque por eso le decía, cuando la política hace que las personas sufran, tengan hambre, tengan frío, no tengan vivienda, estamos errando en la política. Entonces, los problemas que tenemos son políticos, se resuelven políticamente. Entonces ahí entra la otra parte, que también me interesa contarle. Hoy, lamentablemente, en la política se ha metido las cosas que se resuelven políticamente, lo han pasado para que lo resuelva la justicia. Entonces ahí entramos en otro problema. Ahí quiere decir de que los políticos que tenemos no sirven. Así de claro. Hoy estamos en la comarca sufriendo problemas políticos graves, muy graves, que la única manera de resolverlo es cuando empecemos a elegir y a darnos cuenta de quiénes ponemos para que en algún momento sean nuestros representantes. Porque cuando los representantes nuestros, que han sido elegidos para que gobiernen para la gente, que trabajen para la gente, que cuando están en un sillón se dedican a otras cosas, como por ejemplo hablar mal de las mujeres, maltratar a las mujeres, maltratar al pobre, maltratar al negro, ahí le estamos cerrando. Entonces, estamos en una gran oportunidad, porque ya usted debe haber visto por todos los medios a las personas que se presentan a elecciones en estas pasos. Cuando vea una foto de esta gente, fíjese quiénes son, qué han hecho, y fíjese si son capaces de hacer algo por ustedes, por nosotros. Si no es así, elija a otra persona. Eso es política. Escuchamos Así hablaba Don Jaureche, por Jorge Merciali. Thank you.

No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Estás escuchando Radio Malón. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear. Bueno, hacemos este programa de Entre Amigos, alguien que viene a mejorar el ambiente, a mejorar el programa. Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, hoy un poco adormecida, no sé si el trasado del día se está empezando a sentir a estas horas de la tarde-noche, pero... Bien contenta de estar nuevamente acá compartiendo un rato de entre amigos con todos los amigos que deben estar ahí ya prendido a la radio para compartir acá este momentito. Y saludamos también, ¿cómo le va, Enrique? ¿Cómo anda usted? Aquí, ¿cómo anda? No me he dado cuenta que andaba. ¿Hace mucho han llegado? Más o menos, sí, bueno. Bien, acá andamos. Es que somos medio atrevidos, no somos como Laura, ¿no? Golpeamos la puerta, llegamos y pasamos, ¿no? Y se siente la presencia. Encima, uno de los dos se ha puesto un perfume muy especial. A olor a heliotropo, decían antes las viejas. O no se ha bañado y se puso. Seguro que eso. ¿Por qué inventaron los franceses los perfumes, no? Claro. No me alcancé a bañar y me perfumé. Claro, aunque sea un trapito húmedo, vio. Claro. Yo me puse perfumito, pero no sé si será ese. No sé. Bueno, la cuestión de hablando de perfumes, y cuando vos tenés una flor en el lugar, es... Dios santo. Es tan buena. Y cuando venga la primavera, yo no vengo, lo hago trabajo en casa, Y estamos cerca, Por eso me parece. Y encima que ha cambiado el clima. Ha cambiado el clima. Claro. Realmente. Tremendo. Hoy hablábamos de eso, ¿no? Las temperaturas que están habiendo no son de esta época. Ni son de este lugar. Tampoco. Hay una vecina, más de ustedes que mía, de ahí del Cerro Piltriquitrón, puso una fotografía del año pasado. El año pasado, sí, el mismo día, viste que te dicen, un día como hoy publicaste esto. Estaba 20 centímetros de nieve, todo. Sí, increíble. Sí. Acá nada, che. Y qué sé yo, otros años por ahí es frío, pero este año es tremendo de las altas temperaturas que están habiendo. Más viento, me parece que está habiendo como un viento muy seguido, son dos o tres días, un vientito, que lamentablemente con la poca lluvia seca el doble de todo. Y todos los animalitos andan ya más alborotados. ¿Qué es lo que ocurrió hoy, por ejemplo? Hoy se levantó viento. Porque la temperatura que teníamos hoy al mediodía llegó casi a 18 grados en Bolsón. Sí. Y además del viento, ¿qué es lo que generó? Se secó todo. Entonces, lo que eso me lleva a pensar de que si no tenemos lluvia, no tenemos nieve, verano, cuando tengamos el doble de temperatura, vamos a tener problemas. Pero aparte de otra cosa más que no tenemos, habrá ido por ahí por la zona de golondrinas, los bosques están todos quemados, ¿no? Y gracias a Dios que recién ahora estoy viendo, medio aterrado, que están cortando los árboles, porque está bien, hay que cortar, es un peligro, pero una vez que cortamos los árboles, el viento se lleva a la tierra y esto va a ser un pedrerío nomás. Sí. Y el mismo, la misma lluvia, No sé si con el tema de la ceniza y eso tenga de filtrarse el agua en la tierra. Ojalá el tema que no, es que pasa, la nube pasa de largo. También. ¿No? Sí. Y aparte otra cosa más, que la cantidad de agua que retienen los bosques, y ya no están más, y ese agua, ¿qué va a pasar? Va a empezar a lavar la tierra, va a empezar a caer de arriba. Puede pasar lo que pasó en Europa, porque esto que pasa acá no pasa solamente en la Argentina, pasó en el mundo, que ha venido una luz. El turco a luz. Y se llevó todo. Se llevó como todo, todo como son los turcos, ¿viste? Saludos a los amigos. Ya turcos. Se fueron ahí. Hablando mal y pronto se fueron. No, vamos. Lo dejamos al criterio de la gente. Claro. ¿A dónde nos vamos? Saluditos por allá. Sí, algún... por favor, salude. Bueno, calculamos que deben estar por allá prendidos, allá lejitos, tomándose un vinito. Ay, en San Juan. Oh, seguro. Dicen San Juan y pienso en mí, ¿no? Está no bien. Sé si. Está bien. Pero bueno, yo una creo que asociación. Somos mucho. Pero ¿usted es sanjuanina? ¿Usted es sanjuanina? No, me gusta el vino. Pero será de Dios. Yo le dije, esa mujer no le conviene. No, creo que no. Ay, me Dios. Está llevando por mal camino. No, el Valle de la Luna. Sí. Ah. No, nunca. Es tan buena. Sí, tan borracha. Sí, borracha. No, no, no. Es alcohólica, no. No. Con cautela, con cultura. En sus debidos días. Cultura alcohólica, sí. Dos vinitos por día. No, un no. Vasito de vino en la comida. Pero ustedes no le hacen caso al médico. ¿Qué dice el médico? Sí, hay que tomarse un vasito de vino en las comidas. El doctor Malugón. Vasito, no la botella. El doctor Malugón me recomienda siempre dejar un vasito de vino a un costado y el resto. Tomarse la botella. Sí, hay que dejar el vasito para tomarse la botella. Que le quede así con un gustito a más. Entonces se toma el vasito. Bueno, están generando cultura alcohólica, eso no me está gustando nada. No, yo no tengo cultura alcohólica. Yo tomo según la ocasión, según las comidas, según las ganas, el cansancio. Claro. Tiene que haber un porqué no un porqué sí, sino un porqué. Está bien. No, se quiere ir a San Juan o a Mendoza, no. Ya estoy sacando pasar. Ahí va a tener varios porqués. Porque estoy en San Vamos Juan. A empezar a ahorrar plata. Primero porque estoy en San Juan. Segundo porque hace calor. Claro. Y segundo, mirá dónde está. ¿Cómo no vamos a tomar un vinito? Claro. Sí, siempre hay un porqué, gracias. Estamos haciendo saludos y ustedes se van para por la botella. Sí, por la botella. No sé si lo tengo que hacer ahora. Saluditos, vamos a darle saludos a Mimi, a Marga, a Mónica, que seguramente se prende los domingos. A Mario. Los días Mario en Esquel, ¿cómo andará Mario? Mario Parada. Un saludo Mario grande. Parada, Mario González. Los Malugones, el doctor de cabecera, mira. Ah. Los Malugón. Sí, son los amigos de él. Claro, sí. Él tiene sus amigos. Enólogo, sommelier y. Sí, borracho. Y borracho. ¿Qué es? Borracho. Pero. El beodo. Borracho, bueno, importante. Pero hay dos tipos. Está el ebrio. No. Que es el ebrio, toma su vinito. Que no sale dos pesos. Está el borracho. El judío dice usted. Ese es hebreo. Hebreo, no. No, este de acá, de San Juan. Es de San Juan, sí. Mire usted. Sí. Pero bueno, somos de eso. De ahí se ha quedado silencioso. Lo escucho. Sí, yo. Por eso me quedé silencioso o en silencio. Sí. Porque. Otra vez, y no está mal lo que dice Enrique, otra vez hablando de esto, y creo que tiene que ver con estas cuestiones del COVID. ¿No? Que el COVID, ¿qué es lo que está haciendo? Llevándose gente conocida, gente amiga, compañeros. Mm. Y es cierto lo que me decía un día Mario Parada, que nos llamó y nos decía que complicado despedir un amigo en estos casos así, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso se trata de un compañero que además pudimos compartir micrófono, hacer programas de radio. Aprendimos muchas cosas con él en radio, de cómo hablar del gaucho, de la persona que se dedica a recopilar cosas, nos enseñó a, bueno, qué es cazar un chancho jabalí, por ejemplo, cómo amansar un caballo, un potro, que después se transforma en un caballo. Nosotros lo conozco así, sí. Un caballo manso a un potro. Y bueno, y un montón de conocer los pelajes de los animales, por ejemplo. Y ese amigo es Ángel Echeleiner. Además, cantor, cantautor, un gran poeta, recopilador de cosas. Ha recorrido gran parte del mundo y de la Argentina con su música, llevando lo nuestro, lo argentino. Él decía, recuperando el gaucho. Él llevaba el gaucho a donde iba. Aquel gaucho, y él hablaba del gaucho, aquel que, el desterrado de nuestro país, que lo comparaba con los mapuches, que él decía, juntaba el gaucho y el mapuche, decía, fueron los grandes olvidados de la Argentina. Y él se encargó de eso, de poder recopilar la música del gaucho, el gaucho de la Pampa. Por eso, hace unos 2 días atrás, se nos fue Ángel Echeleiner. Un gran amigo, un gran cantautor. Y aprovechando que el programa sale en Radio Encuentro, mandarle un gran saludo a su familia y a todos sus amigos que están por ahí, y especialmente a los compañeros de Radio Encuentro, donde Ángel supo estar en un micrófono junto a cada uno de nosotros, porque cada uno de los que estuvimos ahí hemos compartido con él. No solamente el micrófono y los saberes de Ángel, sino también todo aquello que hacía, a lo que él hablaba, ¿no? Al campo, conocer lo que es el campo, lo que es un caballo, lo que es marcar, señalar, todo eso lo aprendimos con Ángel también. Qué lindo, cuántos recuerdos entonces, cuántas vivencias para contar de... Sí, por eso que se me complica en decir todas estas cosas, porque realmente es un amigo, un compañero, alguien que si necesitábamos algo lo llamaba y Ángel estaba. Por ejemplo, llamarlo porque no sabíamos hacer un asado, al asador, por ejemplo. Y decirle a Ángel, mirá, tenemos esto y lo queremos hacer al asador. Y Ángel no tenía ningún problema. O nos íbamos a su casa a comerlo en su lugar donde trabajaba la soga. O lo comíamos en la radio. Pero Ángel siempre estaba y seguirá estando, seguramente, porque ha quedado su música, sus recuerdos, sus cosas. Ojalá los compañeros de la radio me puedan recuperar las charlas que tuvimos con Ángel, que la pudiéramos tener. Ojalá, bueno, lo vamos a pedir, y si los compas los encuentran, poder rescatar eso que eran muy ricos, de las charlas que teníamos con él. Así que en paz descanse, amigo, y saludos a tu familia. Saludos para todas sus familias, para todos los que lo han conocido y han podido compartir seguramente un poco de lo que estás contando, ¿no? Así que, sí, saludos. Porque fue incluso muy allegado a la familia también, la familia nuestra de ahí, de Viedma. Él no tenía problema de juntarse a una guitarreada, lo invitábamos y él venía. No tenía eso, no tenía ese perjuicio que tienen algunos. No, pero yo viajé, subí al escenario. Vine de Europa. Claro. Oh, no, él no tenía ningún problema. Ahí estaba su guitarra y siempre nos dejaba. Un gaucho de ley. Pero... si nos permite, vamos a escuchar algo de la música de Ángel, de lo que él hacía, ¿no? Sí. Yo sé que mucha gente acá en la comarca lo conocieron y tuvieron el gusto de compartir con él, así que no van a dejar de que estoy mintiendo. Seguramente van a compartir esto que yo estoy diciendo. Y qué mejor compartir lo que nos dejó, ¿no? Recordarlo de esta manera. Me parece que es la forma de que esté siempre con nosotros. Thank you. paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva. Bueno, escuchábamos a Ángel Echeleiner de los Wallach. Bueno, lo que charlábamos recién fuera del micrófono era que, por ejemplo, él cuando hablaba de la soga, sí, él sabía de lo que estaba hablando. Claro. Él trabajaba la soga. Él hacía su propio apero, ¿no? Completo, sí, digamos. Sí, que sí, sí. Por lo que iba escuchando, ¿no? De las cosas que hacía y de lo que compartía con ustedes o con otras personas, como un conocedor de muchas cosas del campo. Sí, y del gaucho, más que nada, de la vida, ¿no? Del gaucho, más del que gaucho nada, el gaucho de la Pampa. Sí, y lo que tengo entendido es que lo último que estaba haciendo Ángel era haciendo un programa de radio en Nacional Viedma. Qué bueno. Era uno de sus últimos programas. Y este tema musical, especialmente yo lo puse, porque este tema era una de sus cortinas que tenía cuando se presentaba en Radio Encuentro. Mira usted. Así que, bueno, un recuerdo. Un homenaje para él. Y seguramente en algún momento haremos un homenaje como corresponde, seleccionando algunos de sus mejores temas musicales y algunas de sus historias. Así es, sí, sí. ¿Quiere que continúe con alguna...? Por favor, usted siempre trae algo... No sé por qué le pido permiso. A ver, somos tres. ¿Alguno me explica por qué le pido permiso? Eso. Digo yo. Sí. Es lo que corresponde, porque usted es el sexo débil. ¡Oh! ¿No? Escuche entonces. Se escucha lo que trajo. Bueno. No. Les voy a compartir una lecturita. Bueno. Somos todos hijos. Gracias. Ahí está Carlito también para escuchar. Bueno, sí, Carlito, hoy vino temprano. Perdida. Perdida entre sombras, malgastando el tiempo, dejando pasar la vida, buscando mi lugar perdido entre recovecos, exhausta de sentirme nada, y exclamando a la vida mis principios. Dejé un día de soñar y alcé el vuelo. Y entre negras sombras y desconsuelo, me abrí paso hasta el cielo. Vivir, por fin vivir, saludando al sol y al viento, agradeciendo cada mañana. Desde lo más profundo de mis sentimientos, dejé atrás los miedos y la condena de no vivir mi tiempo. Libre, hoy libre soy, rindiéndole a los infortunios. Les voy a compartir otro pequeño... Para todas las mujeres, niñas, jóvenes y ancianas asesinadas en nuestro planeta, con la esperanza de contribuir a la construcción de una sociedad más humana e igualitaria, poblada por hombres que lleven el amor y la solidaridad como bandera, y por mujeres que se sientan libres de amar, arropadas por amor. Vamos a escuchar por Rosalén y Reincidentes el tema Hay Dolores. Las 10:45 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación.

Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754. Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaimí. Donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Acá continuando con ustedes, entre amigos. ¿Qué pasó? Hola, Susana. Ay, ay, ay. Pero están llamando, pero es Lorena. Me parece que quiere que le pase otro número de teléfono. Por eso ahí está, dice Susana. Claro, equivocada. Le quiere cambiar el le voy a tener que volver a repetir los números de teléfono a esta señora. A ver. A usted también presta atención. Sí, por no favor. Haga como la señora que después llama a Susana. Qué cosa. 15 70 18 42. A uno de los teléfonos que puede mandar mensajes. Que tengo algunos acá, ¿eh? Luego los voy a. Le voy a compartir qué anda diciendo la gente por ahí. Por ahí. Otro número para al que pueden llamar. 15 80 26 24, y también lo pueden hacer al 15 59 85 40. Y usted dígame la característica. 02944 para la gente que por ahí no está por acá por la zona, como Mario Parada, Elba allá en San Juan, claro, si nos quieren mandar mensajes, Barce. Claro, pero manden audio, no manden mensajito, porque por ahí estamos complicados para leerlo. Y qué lindo que su voz salga al aire. Sí. Es más, tenemos entonces, regalito para aquellos que... Es una gran charla de amigos, ¿no? Tenemos perdón regalo. Que lo interrumpa. Decía que tenemos regalo para aquellos que llaman. Así. Ah, mire. Mandan bueno, audio. Me aguanto un momentito que salgo ahí usted y hago una llamadita. No, puede. No, los amigos. Pucha. Bueno. Ya lo veo ahí... Ojeando un libro. Ojeando. ¿Qué me iba a decir? Diga. Hable. No, jamás. Y menos delante de esta cosa que tengo acá delante que sale sola. Yo hablo en secreto y se entera todo el mundo. Se entera el mundo, sí. Y sí, así, la tecnología. Tenga cuidado lo que dice que no se entere todo el mundo. Y esa luz roja que está ahí, no sé qué será. Bueno. ¿Lo escucho? No solo yo, espero que estén ahí, ya están todos ahí acomodaditos, ¿verdad? Bueno, le traje listo. Algo de el libro, mi libro de cabecera, Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. De ahí sacamos algo que espero que le guste, porque son cosas que... son cosas entre líneas que tienen grandes verdades, don Eduardo Galeano. El Estado en América Latina. Hace ya unos años, añares, que el coronel Amén me lo contó. Resulta que a un soldado le llegó la orden de cambiar de cuartel. Por un año lo mandaron a otro destino, en algún cuartel de frontera, porque el superior gobierno había contraído una de las periódicas fiebres de guerra al contrabando. Al irse el soldado, le dejó su mujer y otras pertenencias al mejor amigo para que se lo tuviera en custodia. Al año volvió y se encontró con que el mejor amigo, también soldado, no le quería entregar la mujer. No había problema en devolverle lo demás, pero la mujer no.

Estos son los derechos internacionales del niño y de la niña. Son 10, uno para cada dedito. Primero, todos los niños y niñas deben tener los mismos derechos, sin distinción de sexo, color, religión o condición económica. Segundo, los niños y niñas deben disponer de todos los medios necesarios para crecer física, mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad. Tercero, los niños y niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad desde el momento de su nacimiento. Cuarto, los niños y niñas y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación, de una vivienda digna y de una atención sanitaria especial. Quinto, los niños y niñas con enfermedades físicas o psíquicas deben recibir atención especial y la educación adecuada a sus condiciones. Sexto, los niños y niñas han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo su responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de los niños y niñas sin familia. Séptimo, los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego. Octavo, los niños y niñas deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o accidente. Noveno, los niños y niñas deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y abandono que perjudique su salud y su educación. Décimo, los niños y niñas han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad, y han de estar protegidos contra el racismo y la intolerancia. ¡Enrique! ¿Y esto no es trabajo infantil? A mí me parece que sí, ¿eh? ...101.1 La Comunitaria. Bien, usted está sintonizando Radio Malón, la comunitaria de aquí de Lago Puelo. La 101.1, para aquellos que tienen la radio portátil colgadita en algún lugar con antena, por acá cerca y nos escucha. Entonces, para los otros que nos escuchan por internet, le mandamos también un saludo grandote diciéndoles que esto es Entre Amigos, que lo hacemos en vivo los jueves, pero se repite los domingos por esta misma radio a las 11 de la mañana, y también allá por la costa, Viedma precisamente, también se repite a las 11 de la mañana, más o menos por ahí. Sí, los amigos ya están habituados. Le vamos a pasar el numerito de teléfono, a ver si algún amigo de Viedma. Ya tuvimos unos que nos mandaron mensajitas, pero bueno, por ahí se atreven otros conocidos amigos de Viedma. Seguro. Mandar un audio, un mensajito, que son saludos no solo para acá, sino para ellos mismos, se van a escuchar allá. Algún familiar, algún amigo. ¿Le digo el número? Por favor. 1570-1842. No, tiene que decir este primero. ¿Cuál? Este primero, si no se enoja el que te jedi. Ah, vamos. ¿Qué, sí, por favor, hagámoslo de vuelta. ¿Qué es cuestión de jerarquía? ¿Viste cómo vino? Ah, ¿viste que vino? Pero que venía con el chimango acá, mira. Poderosa, sí. Con el chimango acá, mira lo que te digo. Va a haber un crimen ahí. Ah, no. Ya me dijeron sexo débil, no. Sí, está perdido. Pero, estamos en el orden. Pero Parada dice que no, que el sexo débil soy yo. Están empoderadas, están empoderadas. Bueno, empecemos de vuelta. Para que... Atención, tome 15, nota. 59, 85, 40. Otro es el 15, 70, 18, 42. Y si no, también al 15, 80, 26, 24. 15 estaba sonando bastante. Ah, recién. Sí. A ver, ¿qué es lo que tiene ese teléfono? 15, 80, 26, 24 está al rojo vivo. Ah, pleno está. Tengo... A ver. Mensajitos por acá y veo unas copitas de vino. Para mí, que alguien que se quiere prender a la ronda. Emotion de vino. Tomarse un vinito, que estaría bueno. Tengo ganas de tomar un vinito. Ya, pero este debe ser. ¿Pero está el bar cerca? Pastor de cuáquero, porque nunca una grapa. Para el día de la Pachamama, ¿tomó el traguito ese? Ah, contale, Lorena. Sí, por favor. Siete traguitos. Siete traguitos. ¿Traguito? Oh. Me imagino. Gluc, gluc, gluc, gluc, se me escuchaba. No, pero mira que le estaba pidiendo favores. ¿Tanto tenía para pedir? Y agradecer. Por favor. Ah, mire, tenemos saluditos de... Hola, dice, saludos a los tres. Por lo que veo, se ve que alguien que nos está escuchando dice... No han cambiado nada. ¿Quién es él? A ver. Alguien conocido. Víctor, amigo. ¿El que puso las copitas abajo? Sí. Mira. No sé si dijo que no cambiamos nada, que nos dijo borracho. No sé. La interpretación queda al criterio de la gente. Un saludo grande para Víctor. Acá en el barrio le llaman herradura. Herradura porque está siempre prendido al vaso. Ah, mírelo. Quiero. Ya te vamos a ver ahí, Víctor. Así que saludos grandes para Víctor, para Cris. Esperemos verlos pronto. Y bueno, y si ahí se va a tener que defender usted si es sexo débil. Ah, sí, pero ¿a cuántos le dirá lo mismo, digo yo, este hombre, ¿no? Sí. Claro. Mario Parada manda saludos desde Esquel. Gracias, amigo. Abrazos. Saludos para Mario también. Que por todas partes manda saludos este hombre. Tiene muchos contactos tiene. Wow. Por lo menos tres. Como mínimo tiene tres. Yo estoy esperando que me mande el mensajito a mí. ¿Ha visto? Ha visto encima que le puso un ringtone tan bonito, ¿no? No, y el resto también es de mi grupo de trabajo, que también se están mandando mensajes, pero también para compartirles algo en relación a mi lugar de trabajo. Me tomo el atrevimiento, sí, del jardincito. Para este Día de las Infancias, te invitamos a donar un juguete usado, en buen estado. Lo recaudado será entregado a las voluntarias del Hospital del Bolsón, quienes están realizando la campaña para entregar a peques, a niños internados, y para vender a bajo costo en el roperito del hospi. Está acá cerca. Así nomás. ¿Eh? No, perdón, pensé que tenía el micrófono bajo. El perro está cada vez más cerca. No sé. Sí, está en tu casa, lejos. Se lo tiramos a Juancito. Que se vaya entreteniendo con Juancito. Pero yo que me calle. Perdón. Sigamos con los peques. Perro, el miércoles. ¡Dale de comer a ese perro! ¡Ay, Dios! Bueno. Grapa. Sí, ruda con caña. No, caña con ruda. Yo ya estoy cualquiera. Ya se le calentó los hijos. Sí, ya puedo grapa, ya estamos como en el bar. Pónganse serio con lo que estoy leyendo. Por favor. Ah. ¿Era regalito para el hospi? Bueno, el jardincito está... invita a las familias a traer algún juguete usado, en buen estado... Y todo lo recaudado será llevado a las voluntarias del hospital, que a su vez ella, lo que junten, va a ser para darle a niños internados y eso, y también para vender a muy bajo costo para que las mamás puedan tener, las familias puedan tener acceso a un juguete, no esos juguetes que vemos que salen, quizás el mismo juguete en buen estado y en una librería o algo te sale fortuna. Bueno, así que ¿dónde es la dirección del jardincito, por favor? En Barrio Esperanza, Martín Fierro, ahí. No me acuerdo la altura, al lado de la sala médica. Usted dice Jardincito Los Enanitos de la Esperanza. Y si no, por favor, nos pueden llamar si tienen regalitos para el jardín, sí, juguetes, claro. Al 154-70-1842 o al 154-80-2624. También está disponible el 154-59-8540. Que alguien tomó nota de todos esos números a 120, números a 100 kilómetros por hora. Ahora lo vamos a poner en el Facebook también. Esta es una propuesta así desde el jardín para la familia de jardín, y bueno, y abrimos usando el micrófono también para quien. ¿Cuándo sería quiera el Día del Niño? Le falta, ¿es este domingo o no el otro? El próximo. O sea que también alguno que ande por acá por la zona y quiera acercarlos acá a la radio, ustedes vienen el jueves, claro, que viene, se sí, los pueden sí, llevar. Lo podemos llevar y yo lo acerco al jardín, o si ellos quieren acercarse al jardín. Sería bárbaro, claro. También. Va a estar una cajita afuera para recibirlos. Todo lo que quieran donar. 15-4 70. No, no es en 18, voz baja. 40. Es pausado. Claro. No es 15-4. Es 15-4. ¡Qué lindo! Están empoderadas. El sexo débil. El sexo débil. Te dije acá. Ay, no. Bueno. Ay, perdón. Es lista. Y la cara que miraba Juan. Sí, viste, Víctor, que no somos la misma. No, por lo menos yo no soy la misma. No. Como verás, con el terror que arranqué agarrando el micrófono. Y grande recuerdo ese día, mi primer día de. Que no quería hablar. De micrófono, que no quería hablar, estaba aterrada. Y que leí un cuentito y que él me tira así como la buena energía, y una maestra jardinera, Alicia, que me manda un mensajito de así de... ¡Vamos! Esos que te ayudan a seguir. Así que una de las culpables que yo siga acá es Alicia. La primera vez que le hice una nota a la señora Rolo Yola, me dijo, ¡ay, no, que voy a hablar! Fue... Bueno, ahora anda con el micrófono incorporado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso, la verdad, cuando te agarra el gustito. Claro, micrófono. Va a la verdulería, ¡ay, por favor! Prepáreme 2 kilos de tomate. Por favor. Claro, ¿viste? Que sea de buen precio. Bueno, continuamos nosotros, porque sí, este es un programa entre amigos. Sí, pero bueno. Ya lo hemos pasado de grapa. Aflójenle. Aflójenle a la grapa. Y usted bueno, que dice que ni mate hoy. Ni mate he tomado, che. Nada, en serio. Seco como ni lengua nada, el oro. ¿Qué va? Me voy a ir a trabajar a otra radio yo. Tendríamos que haber preparado unos mates acá. ¿Se va a ir a trabajar a otra radio? Haya sí. Más. Ay, que... Calla. Ya. Aunque sea que haya mate del verbo aigar. Encima con el viejo truco no se puede compartir el mate, entonces claro, no hay te pones yerba, nada. Claro, ese es el problema. Estos miserables. Alto, ¿qué pasó? Atención, tenemos otro saludito. Le mandaron un mensaje al teléfono. Al 154. No habrá sido usted, don Al Juan. Al 154-80-26-24. Gracias, don Parada. Muchas gracias por el Hola, saludo. Y bueno, es saludo entre amigos. Y todos sí. Nos saludamos. Y sí. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Cómo seguimos? Música, ¿cómo salimos de ponemos esta? Ponemos música. Si no, nos salimos? Van a volver a reclamar que hablamos mucho. ¿Qué tenemos? Vamos a escuchar Frutos de Identidad por Gabriela Carel. Lindo la Gabi, ¿eh? Thank you.

Te esperamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso, local 1. Teléfono 15-427-0144. Clases a cargo de la profesora nacional de educación física, Carolina Aguel. Kinesia Pilates, salud y bienestar. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Bueno, aquí continuamos compartiendo un poco de música. Esperemos que menos charlas. Ya, basta de charlas. Vamos a un saludo para Mario González y para mi hijo Cristian, que encontró ahí la sintonía, así que bueno. Para Cristian, para Nati, bueno. Su familia, que también está toda la familia escuchando. Saludos grandote. Y le digo a Cristian que acá en Lago Pueblo en este momento está 11 grados la temperatura. Bien. Es como decíamos, y en el Bolsón exactamente la misma temperatura. Así que podemos irnos así como estamos, ¿no? Hablando de esto que decíamos hace un rato, el tema de el clima raro que estamos teniendo. Es verdad, a estas horas de la noche, el mes de primeros días de agosto con... El año pasado en pandemia estábamos con nieve. Exacto, es verdad. Así que, bueno. Son los cambios. Lo dejo con el bloquecito que ha preparado y a escucharlo, lo escuchamos. Una poesía de León Felipe que dice así: en la vida riman los sueños y los mitos con los pasos del hombre sobre la tierra y más allá y más arriba de la tierra. Nos lleva una música encendida que hay que aprender a escuchar para moverse sin miedo en las tinieblas y dar a la vida el ritmo luminoso del poema. Mis versos, tal vez, no sean por ahora más que una fecha y un incidente que yo recojo atento para que no se extravíen en la brisa primera de la aurora poética que viene. No son poemas todavía, es verdad. A veces no son más que biografía, pero la poesía se apoya en la biografía. Es biografía hasta que la recoge el viento. Las hace destino, que es hacer la poesía, y entra a formar parte de la gran canción del destino del hombre. León Felipe. Escuchamos Tres Rosas por Alax Pacha. Thank you. te prometí, Lorena, que iba... Pero, disculpe, sí. ¿Qué ¿Cómo? Manera de bailar ustedes con ese bueno, temita, eh? Perdóneme, pero no me haga esto. Avíseme que va a poner esta música. Acá Juancito encontró este hermoso tema, muy bello. ¿Lo encontró usted, Juancito? Sí, lo estoy buscando ahí. Ahí está. Entre los yuyos. ¿Ha visto? Hermoso tema. Bueno, porque ahí la señora Patricia, que le mandé el saludo. Sí, sí, sí, ahí estaba para poder... Está escuchando atentamente y pacientemente que termine el programa para hablar conmigo de mujer a hombre por el tema ese del sexo débil, ¿vio? Bien. A ver si lo recupera. A ver si qué, perdón, me perdí la parte. Hace muy bien. No sé si dejarme puesto esto, sacarme. Me va a ajustar algunas teclas. Está bien, me parece perfecto. Bueno, saluditos para Patricia, que está escuchando desde Bécar en Buenos Aires. Así que bueno, que gracias, siga ahí gracias. Disfrutando de... Ella es boliviana. Es boliviana, por eso mirá vos qué cosa, justito. Claro. Como si lo hubiéramos sabido, ¿no? Sí. Bueno, nos alegramos que... haya sido sagrado. Bueno, y para seguir con esto, le había prometido a Lorena armar un bloquecito de música de las nuestras, porque son amigas y la teníamos un poco olvidada y por ahí uno recupera a sus amigos. Tuve la suerte de conocer a Aimé Painé. Yo también. Y a Luisa Calcumil, a través de Luisa Calcumil. También la suerte de conocer a Luisa. Entonces, digo... Pero ¿por qué no traer a las amigas para que nos digan lo que saben hacer? Así que yo no voy a hablar más que eso. La voy a presentar, vamos a escuchar a Aimé Painé y también a Luisa Calcumil. ¿Sí? Así que disfrútela. Y para la amiga de allá que nos llamó, que es de origen, que viene de Bolivia, que debe ser Aymara, que lo disfrute. De esos sonidos onomatopéyicos, que los hay mucho, pasamos a la parte totémica. Todos saben lo que es un tótem. Les cuento una cosita. Mi papá, el primer año que fue a hacerme caricias, tanto física como espiritual, allá a Buenos Aires, cuando fuimos a Corrientes y vio el obelisco, pero mi hija, mire, estos porteños tienen el tótem también. Y sí, el tótem es lo que antiguamente las tribus protegía y dominaba, en cierto modo, a las tribus, a familias. Entonces, los apellidos mapuches, cada uno de los apellidos tiene su kempeñe, que así le llamamos nosotros el tótem. Curiñancu, me dijo un niño, señorita, para mí no hay cantitos, yo soy curiñancu. Claro que sí, ñancutayil, antutayil, namuncudá. Tiene su kempeñe. El tótem es la piedra. Gurú, Painé Gurú, tiene su tótem. Es el zorro. Entonces, Gurú Tayil, la canción sagrada del zorro. También tiene su sonido onomatopéyico. Mama Yeu, Mama Yeu, Mama Yeu. También en Neuquén existe el Gurú Tayil, Ñancú Tayil, Mañuqué Tayil, cóndor. Todo. La única diferencia que existe en el cancionero totémico es una cuestión geográfica. Por eso encuentro en Neuquén Mamayeu, pero nada más que el sonido onomatopéyico. En vez de mi provincia, esta canción, que es muy antigua, tiene el argumento que así nace la canción, de un determinado argumento. Por eso dice, en torno a un coirón gambetean los hombres sagrados preciosos. ¿Por qué? Gambetear es que hace la danza del loncomeo en el camaruco. Entonces, mama yeu, mama yeu, mama yeu, mama yeu, mama yeu.

Bueno, a mí me encantó. Y ¿sabe qué? Siempre me gustan su programa, pero esta vez me parece que le hizo bien el chupito ese de grapa que le sigo dando entonces. Bueno, no exagere tampoco, ¿no? Sí. Va a seguir agosto, septiembre y seguir buscando caña con ruda, ¿no? Claro. Y si no, bueno, después seguiremos con las cervecitas ahí que Que tenemos que ir a visitar. Ah, el malugón dice que no le hablen mal de él, que está tomando cerveza que no tiene alcohol, dice. ¿Qué? Oh, no. Que no tiene alcohol la cerveza, mira. ¿Qué cerveza es? No sé. No la conozco. Bueno, ¿nos fuimos? Nos fuimos, les recordamos a los amigos oyentes que nos pueden escuchar nuevamente el domingo por acá, por esta radio, la Radio Mualón 101.1, la radio comunitaria, a partir de las 11 de la mañana. Y si no, también lo pueden hacer la gente de Viedma, de por Radio Encuentro, la comunitaria 103.9, a las 11 de la mañana, más o menos, ahí usted ya sabe la sintonía de la radio, porque es también como acá, ¿no? Creo que los domingos no hay operador, y si hay, tiene un turno, y por ahí no está justo en el turno que le toca el programa, entonces están los programas, está la computadora programada, entonces va saliendo de acuerdo a los programas como van terminando. No es como acá que tenemos, no medimos gasto acá. Claro, no es como, imaginá que si hay un programa después del nuestro, dice, sí. No, si termina y media, bueno, claro. Eso es, era, entonces ahí se retrasa, entonces... Por eso decimos que sale más o menos en esa hora. Y por supuesto no nos escuchan solo los de la comarca o la gente de la comarca de allá, Viedma y Patagones, sino nos escuchan en el mundo entero. En el mundo entero. Salimos por internet, así que somos... Internacionales. Uh-huh. Así que saludo a todos los internacionales. Aparte está chocha porque recibió, en 2 años ya recibió un mensaje en su teléfono. Así que esto la alienta para seguir avanzando. Pero por favor, ya tuve más mensajes en su momento. Pero después empecé a pasar el número de Juan y... Así no. Un mensaje a mí. Bueno, nos fuimos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos. Siempre nos vamos con buena música. Saludando a toda la audiencia, nos vamos con Quiero Verte Feliz. Yo también. Y a Enrique también. A todos. Me va a costar un poco. Queremos verlos felices a todos. Chao, Enrique. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Un placer de todo corazón a todos los que están escuchando y los que van a seguir escuchando. Así es. Le digo de quiénes cantan o que la gente, a ver. Lo dejo a tu criterio. Claro. Sí, no. ¿Eh? Por la duda. Digo. La Santa Cecilia y Lila Down. Bien. Chau. Chau. Está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores. Pidas permiso.